En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos, bien hallados. Aquí estamos en el 101.4. Mil gracias por elegirnos un día más. Te saludamos en Teleelch, en Radio Marca, en la radio convencional. También para los que nos escuchéis y nos estáis viendo en Teleelch, en la TDT. Y, por supuesto, para los que también lo hagáis en nuestro portal multimedia teleelch.es. Es jueves 2 de junio de 2016. Aquí estamos para contaros toda la actualidad deportiva en torno al Elche Club de Fútbol. ¡Arrancamos! El Elche ha realizado esta mañana el penúltimo entrenamiento de la temporada a puerta cerrada para preparar el último partido de liga en Alcorcón. En la localidad madrileña se espera un lleno para intentar apoyar a su equipo que se juega las últimas opciones de playoff. Recordamos que tiene que ganar y esperar el pinchazo de al menos dos de sus rivales directos. La directiva alfarera regala dos entradas por cada abonado, vamos, un 3-1. Por su parte, el objetivo de la plantilla del Elche Club de Fútbol es romper la racha de 7 partidos sin ganar para no terminar de afear este final de temporada, Álvaro. Yo creo que acabar con 3 puntos más, pues acabar en verde con 57, con 60, pues yo creo que ese es el único aliciente que puede haber en este último partido. Bueno, ese y que Sergio León pueda conseguir el trofeo Pichichi en solitario. Para ello, debe al menos marcar un gol. El defensa Armando fue operado con éxito de su lesión de cartílago en su rodilla derecha. El central no volverá a jugar hasta finales de octubre. Recordemos que son 4 las bajas para el partido de pasado mañana, los recién operados Paul y Armando y los que también están lesionados con roturas fibrilares, Hugo Fraile y Alex Moreno. Por su parte, continúa la planificación deportiva en la comisión deportiva que capitanea Ramón Planes de cara a la próxima temporada. Muchos nombres propios, aunque los focos están sobre Sergio León. No sabe cuál será su futuro a pesar de que tiene un año más de contrato. Recordamos que cuando finalizó el partido frente al Valladolid, él reconocía precisamente esto. Bueno, me queda un año más de contrato y me queda un partido. Yo creo que hasta el día de hoy se ha jugado del Elche y una cosa que no me preocupa. Si tiene que venir algo vendrá, si no, pues bueno, ahí se quedará en el aire. Hasta día de hoy soy jugador del Elche. Hombre, y también habría que decirle que tiene un año más de contrato. O sea que en realidad es jugador del Elche hasta junio de 2017. Pero quizás porque le traicionó el subconsciente. O quizás pues porque simplemente fue una manera de hablar. Él sabe, tú y yo sabemos, y en el Elche también, que está en el escaparate, que está en el mercado. Por dos motivos. Uno, porque su gran temporada no pasa desapercibida a ojos de otros clubes, sobre todo en primera división. Y otra, que en el club echan cuentas y saben que su cláusula de rescisión, 2 millones de euros, podría arreglar bastante la temporada de la próxima campaña. Otra cosa es saber si el Elche va a negociar o no, o se va a remitir a la cláusula de rescisión. Flaco favor haría a la comisión deportiva y a las arcas del club si negocia. Otra cosa es que venga alguien y se lo lleve porque ha puesto los 2 millones de euros encima de la mesa. Bueno, pues otro de los que finaliza contrato el 30 de junio y de los que más minutos ha disputado esta temporada es precisamente nuestro protagonista de hoy, que ha salido a rueda de prensa. Álvaro, uno de los indiscutibles de Baraja y de los discutidos en la grada, acaba el 30 de junio y reconoce que le ha quedado una espina, la de no haber aportado más goles para el equipo. Se me queda el sabor amargo por, bueno, sobre todo por los goles, ¿no? Porque es algo que creo yo que me ha faltado, pero al final pues yo creo que si se valora el trabajo, yo creo que eso nunca me ha faltado, vamos. El trabajo no le ha faltado, los goles sí. Recordamos que él, cuando jugó en punta, el único partido que se ha perdido Sergio León por sanción, dijo que él toda su carrera ha sido un goleador y que le estaban faltando los goles. Pues los goles no han llegado, o en realidad solo han llegado dos. Esa es la pena, ¿no? Si Álvaro y Héctor, que sobre todo son los que más minutos han jugado y más oportunidades han tenido, hubieran marcado cada uno, no decimos ya 10 o 12 goles cada uno, sino con que hubieran marcado pues 4 o 5 golitos cada uno, como medias puntas con llegada o incluso segundos delanteros, pues posiblemente estaríamos hablando de que el partido del Alcorcón no es intrascendente, como si lo es. Repasaremos algunos aspectos del partido amistoso que se va a jugar en ese segundo memorial Elche-Cádiz el sábado a las 7. Recuerdo que el Elche ilicitano recibe al Santa Brígida en el partido de ida de la segunda fase eliminatoria o semifinal de ascenso a Segunda División B. Los abonados entran gratis con el abono, los no abonados pagarán 5 euros. El partido es el domingo a las 12 del mediodía en el Martínez Valero y también hablaremos del seminario europeo que hoy ha sido presentado, organizado por el Club Balonmano Elche, que se va a celebrar en nuestra ciudad a final de mes, donde participarán 10 países con el objetivo de promocionar el uso de estrategias que favorezcan la inclusión social a través del deporte. Como veis, tenemos mucho que contaros. Abrimos escaparates, que estamos en fechas, bueno, fenomenales, y enseguida escuchamos voces de protagonistas. Niños, antes de subir al coche, quitaos la arena, la toalla en el maletero. Ay, ¿qué haces? ¿No te subas con esos pies? ¿Para qué quieres un coche si no es para disfrutar de un día en la playa con tus hijos? Ahora tienes un Skoda Fabia con aire acondicionado, llantas de aleación, radio táctil y Bluetooth por 8.500 euros y con 5 puertas. Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. Niños, antes de subir... Hola, me llamo Ana Peris y soy empresaria. Tengo 44 años. Pero desde que voy a Cosmopolitan, cada día me siento más joven. Tú decides la edad de tu cuerpo. Bienvenida a Cosmopolitan, un gimnasio exclusivo para gente de tu estilo, con 1.100 metros de zona spa y piscinas, solarium, más de 100 actividades dirigidas, ciclo indoor, ludoteca, Cosmopolitan Wellness Club, junto a Plaza Chimeneas. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. ¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astronetworks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. Ponte en forma en Espacio Sports Center por solo 39 euros al mes. Si eres menor de 25 años, 35 euros. Y si no, la cuota de fin de semana por solo 19 euros al mes. Si además tienes pareja, venid los dos, solo 70 euros. Espacio Sports Center, el gym de todos, en Avenida Crevillente 12, Elche. Si buscas un taller de confianza para el mantenimiento de tu coche, Autotaller Vintage. Autotaller Vintage, mecánica rápida, revisión pre ITV. Autotaller Vintage, precios especiales para flotas. Por apertura, todas las reparaciones hasta el 31 de agosto con un 15% de descuento. En la carretera Elche Crevillente, Autotaller Vintage, en calle Ondara 10, Polígono Faima, junto a Brico de Pot. Teléfono 965-404-335. Don't you know dreams really come true? Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Una y 33, una hora más y escuchas el programa repetido en redifusión. Se acaba lo que se daba, la temporada culmina el próximo sábado, se cierra el telón de esta temporada 2015-2016, que, bueno, si lo miramos lógicamente con el tiempo que hay que mirarlo y en perspectiva, pues el Elche la acaba afortunadamente muy tranquilo. Si miramos que el objetivo de comienzo de temporada era la permanencia, y además así de tranquilo ha estado toda la temporada, porque no ha sufrido en todo el año, no ha estado en puesto de descenso prácticamente en todo el año, y además en los últimos dos meses ya estaba salvado virtualmente. Pero puede quedar, de hecho va a quedar el borrón en esta temporada en las últimas 7 u 8 jornadas. Una pena, porque en el tramo clave, en el momento trascendente de la temporada, sobre todo en 3 días, los partidos de Córdoba y Mallorca, sábado y martes, pues el Elche agotó las ilusiones que tenía, y además no eran pequeñas, teniendo en cuenta que el equipo ha estado toda la segunda vuelta ahí, agarrado a las posiciones, no de playoff, pero sí desde la 10ª hasta la 7ª, ha estado prácticamente toda la temporada ahí. Es cierto que cuando estás al filo del alambre, en cuanto tropieces dos veces te caes definitivamente, y eso es lo que le ha pasado al equipo que dirige Rubén Baraja. Es momento de ya no lamentarse, sino de planificar. Ahora que hay tiempo, a diferencia del año pasado, fijaros la enorme diferencia que supone para Ramón Planes y para el entrenador, que si es Baraja será Baraja y si no será otro, de planificar una temporada, pues estar a 2 de junio con todas las posibilidades de fichar ya, de hacer equipo, en comparación con la pasada temporada donde Rubén Baraja hizo una pretemporada que no le valió porque los jugadores que tenía se fueron yendo todos, los Faisal, Víctor Rodríguez, Aaron Ñíguez, solo quedaron del año pasado Álvaro y José Ángel, y en aquel momento José Ángel ni siquiera estaba apto porque venía de una lesión. Fijaros la enorme ventaja que supone el planificar ya la temporada. Finales de mayo, en realidad Ramón Planes no la está planificando ahora, sino la lleva planificando desde el año pasado. Tiene jugadores atados y otros pues dispuestos y negociando con ellos. Fijaros la enorme diferencia para Planes de planificar la temporada desde el año pasado a hacerlo un 6 de agosto, deprisa, corriendo, sprintando, con lo que quedaba en el mercado. En definitiva, yo creo que la ventaja es importantísima. A favor del Elche. Es a favor de Ramón Planes, a favor del Elche. Y además, suponiendo que el Elche va a tener algo más de presupuesto la próxima campaña, que para mí no es trascendente. El que en vez de 3 millones de euros se pueda gastar 4, no lo es. La clave es capacidad. Y Planes ha demostrado que la tiene. En poco tiempo, veremos en mucho. Él sabe que ahora se juega más. La clave es tener acierto. Porque ya hemos visto que no el que más dinero se gasta, mejores resultados consigue. Solo hay que ver pues el ejemplo del Almería o del Mallorca, que uno de los dos puede descender el próximo sábado a Segunda B cuando se han gastado el triple que el Elche. La clave no es el dinero, que sí es importante. La clave, sobre todo para mí, es la capacidad. Si tú tienes capacidad, si tienes una buena dirección deportiva, te pongan mucho o poco dinero, lo vas a hacer bien. Si tienes una mala dirección deportiva, te pongan mucho o poco dinero, lo vas a hacer mal. Esa es la clave. Tienes mucho más tiempo y, en teoría, Ramón Planes lo reconoció, van a tener algo más de dinero. ¿Cuál es la clave ahora? Ya, hay que saberlo. Y ayer Diego García, el presidente, lo decía. Hay que saber si va a seguir Rubén Baraja. ¿Rubén Baraja se merece la renovación? Sí. ¿Por qué? A las pruebas me remito. Se le contrató con un objetivo y lo ha cumplido con creces. Otra cosa, ya lo hemos dicho mil veces, está en valorar el estilo, el método, la filosofía. Pero yo estoy seguro que el tándem Ramón Planes-Baraja, si ambos se quedan, lo han hecho como lo han hecho en tiempo récord y con una plantilla de rebajas, me refiero a la que se hizo el año pasado. Creo que la lógica y el sentido común nos dice que con mucho más tiempo y algo más de dinero, Baraja podría hacerlo mucho mejor. Por dos motivos fundamentales. Primero, porque tendría ya un año de experiencia. Para él esto ha sido un máster absoluto. Era su primer año como entrenador profesional. Nada tenía que ver dirigir a juveniles que el fútbol profesional, segunda división y a todo un Elche, que de por sí ya es una plaza difícil. Imagínate venir en el peor año de la historia del club. Un auténtico solar se encontró con descenso administrativo. Creo que ha sido un auténtico máster. Además, ha conseguido el objetivo sobrado. Insisto, por encima de estilos. Yo creo que si a Baraja le pones mejores jugadores y tiempo tienes y dinero, algo más, pero sobre todo tiempo para hacer una plantilla mucho más sensata, mucho mejor de calidad o algo mejor de calidad, estoy convencido que el tándem Planes Baraja puede darle frutos al equipo ilicitano. Otra cosa es que la afición espere la próxima temporada que el Elche ya de salida tiene que ser un candidato al ascenso. Ahí nos equivocaríamos. El Elche va a seguir teniendo restricciones económicas por parte de la Liga porque sigue en concurso de acreedores. Y estamos hablando de lo que sabemos ahora mismo, no de lo que no sabemos. No sabemos qué pasará si dentro de un mes viene un inversor y se hace con el control del club. Lo que sabemos ahora mismo es lo que hay. Ahora, si Baraja tiene la decisión tomada y es no seguir, pues encantado del trabajo hecho. Enhorabuena por haber cumplido tu primera misión. Lástima que la segunda no se pudo cumplir. Yo creo que ahí le faltó mentalidad ganadora y ambición, soltarse el pelo y a buscar a otro donde, sobre todo, el club, porque ahora parece que tenga un compromiso moral para la renovación, porque lo lleva diciendo que le va a renovar varios meses, sobre todo en la etapa buena, cuando el Elche estaba enganchado a luchar por el playoff. Pero si no se queda Baraja, ese sería el momento de que el club y el director deportivo se planteasen a partir de ahora cuál quieren que sea el estilo y la filosofía, es decir, el juego que debe practicar la primera plantilla y de ahí para abajo todos los equipos. Que, por ejemplo, este año, pues como ha sido y como nació tan herido, no ha tenido el mismo patrón. No hay más que ver cómo jugaba el Elche y cómo jugaba el Elche ilicitano. El Elche, uno de los menos goleadores, el ilicitano, el máximo goleador de su categoría. Por eso digo que habría que instaurar, o sería, desde mi punto de vista, una decisión lógica el pensar en instaurar una filosofía de juego. Vale, queremos en la próxima temporada no solo salvarnos, sino aspirar a algo más. No vendas de salida el ascenso, porque a priori no vas a tener el dinero para competir con los recién descendidos y los históricos que se quedan, pero por supuesto no puedes renunciar a nada. Ya has demostrado este año que con muy poco más podrías haber luchado por meter la cabeza en ascenso o en playoff. Y a partir de ahí, jugadores. Vamos a ver cuántos son necesarios. Recordamos muy rápido, porque la continuidad de Baraja, en teoría, según el presidente, se debe saber mañana, dijo a final de semana. Bueno, final de semana puede ser el domingo, pero dijo que hoy se reunían entre hoy y mañana con él. y recordamos lo que dijo no el viernes antes del partido, que ahí dijo que tenía la decisión tomada y a todos nos sonaba a despedida, sino lo que dijo después del partido frente al Valladolid, donde aquí ya, digamos que cambió un poco. Siguió diciendo que tenía la decisión tomada, pero que se reuniría con el club y valoraría. Yo, si tengo la decisión tomada, no tengo mucho que valorar. Hombre, si tengo tomada la decisión de quedarme, tengo que valorar que quiero que me paguéis más. Por ejemplo, es una algo que se me acaba de ocurrir. Pero normalmente, si tienes una decisión tomada, ¿para qué te vas a reunir con el club? Insisto, no, a menos que sea para ver condiciones económicas. Esto decía nada más finalizar el partido. Yo creo que sin duda, ¿no? O sea, al final, ya te digo que la competición para nosotros, o sea, los objetivos que teníamos se nos han terminado, queda esta semana, y evidentemente, claro, que voy a hablar con el Elche, vamos a valorar las cosas, y bueno, y luego, evidentemente, hay que tomar una solución y tomar una decisión. Y bueno, pues después de que hablemos y valoremos las diferentes cosas, pues se hará pública, vamos, algo razonable, porque al final esto tiene que seguir, ¿no? Claro que me voy a sentar ya a valorar. Insisto, choca un poco con lo de que tengo la decisión tomada. Yo, si me siento a valorar, es porque tengo la duda. A lo mejor Baraja se refiere a o me ponéis una planificación deportiva mucho más ambiciosa o yo aquí no sigo. Puede ser. Y me parecería completamente lícito. Porque Baraja, pues aunque es Nobel como entrenador, no podemos obviar que tiene un cartel y un currículum impresionante como jugador, y eso siempre ayuda, ¿no? Y él en su segunda temporada no creo que quisiera seguir optando a lo mismo, a la permanencia, porque él sabe que la afición del Elche ya de por sí es exigente, y más después de venir de donde venimos, de un auténtico solar, y después de una temporada en la que le has puesto el caramelo en la boca. Baraja sabe que la próxima temporada, por mucho que no se venda el ascenso, el público va a querer que el equipo esté arriba. Y yo creo que eso Baraja lo valora, y lo sabe, y es consciente. Por eso las dudas pueden estar por el tema de la planificación deportiva. Si me vais a dar un equipo que de verdad sea superior al de este año, pues a lo mejor me quedo. Y si no, pues a lo mejor de lo que estamos hablando es de que ya tiene una oferta o un precontrato firmado con otro club. Se hablaba de que si el Valladolid. De momento, lo único que sabemos es que no sabemos nada. Vamos a escuchar a Álvaro, otro de los que acaba el 30 de junio, uno de los indiscutibles de Baraja y de los pocos discutidos de la grada. Le preguntamos cuáles son los alicientes para este último partido de liga para el equipo. Yo creo que acabar con 3 puntos más, pues acabar en verde con 57, con 60, pues yo creo que ese es el único aliciente que puede haber en este último partido. Ese es el único aliciente, claro, le decíamos. ¿Y no es aliciente lo del Pichichi para Sergio León? Bueno, eso es lo que todos creemos y es lo que él y todo el equipo vamos a intentar, que yo creo que con un gol más lo va a tener. Y si no, compartido con el rumano Andone, a menos que Toché o David Rodríguez del Alcorcón se les ocurra marcar un póker de goles, 4 goles y que León no marque. Cosa, hombre, yo no digo, en fútbol no hay nada imposible, pero parece bastante complicada. El Pichichi, que es un trabajo de equipo. Sí, yo siempre pienso y siempre he dicho que los goles de Lazio se lo gana él, ¿no? Y lo mete él, pero yo creo que es por el equipo, ¿no? Que es quien crea el juego, quien crea jugadas y quien al final se lo da también, ¿no? Pero bueno, tampoco creo yo que hay que quitarle mérito a Sergio que ha hecho un temporadón. Que ha hecho un temporadón. ¿Puede ser su último partido en el Elche Club de Fútbol? No, yo estoy aquí, no he hablado aún con el club y hasta el día de hoy pertenezco al Elche y por qué no seguir mucho tiempo más. Vamos, no creo que sea el último partido. O sea, que no han hablado con él. No, me dijeron que en acabar el último partido pues ya me llamarían y nos sentaremos a hablar. Así que a día de hoy no sé nada. ¿Y qué sensaciones tiene él? No lo sé qué es lo que puede pasar. No lo sé, la verdad. Balance de la temporada a nivel individual. Indiscutible para Baraja, pero discutido en la grada. ¿Qué balance hace? Sí, bueno, no, yo estoy contento, ¿no? Y feliz por el año, ¿no? Más que nada por volver a jugar después de tanto tiempo, ¿no? He estado unos 3 años sin jugar con constancia y bueno, pues por esa parte muy muy, muy contento con el míster y con el trabajo que he hecho en todo el año. También se le preguntaba cuál es la espina que le queda esta temporada. Se me queda el sabor amargo sobre todo por los goles, ¿no? Porque es algo que creo yo que me ha faltado, pero al final pues yo creo que si se valora el trabajo, yo creo que eso nunca me ha faltado, vamos. Se le preguntaba que en el último partido, digamos en el partido de reconocimiento que pedía Baraja, y así fue, a todos los jugadores que iban saliendo, que se marchaban, cambiados, sustituidos, se les aplaudía, incluso a Manu del Moral, que era rival y que tampoco es que dejase aquí un rendimiento espectacular en su temporada en Primera División, y que sin embargo en su cambio se oyeron todavía algunos pitos. El otro día escuché más aplausos que pitos, la verdad, pero bueno, ya sabemos que la gente tiene sus opiniones, tampoco vamos a entrar ahí. Yo acepto todos los pitos y bueno, pues, tampoco vamos a querer gustarle a todos, ¿no? Yo pienso que Elche es una afición exigente, pero yo creo que le tenemos que también agradecer el apoyo, ¿no? Durante todo el año. También se le preguntaba a qué se deben esos pitos. No lo sé, pues quizás porque no le gustaré o no es que no, tampoco encuentro explicación, porque por ese motivo yo creo que si eres de casa debería ser al revés, ¿no? Pero bueno, que tampoco quiero entrar ahí y espero seguir. Hace bien en no entrar ahí, es respetuoso con la afición. Yo creo que algunas veces se ha sido injusto con él. ¿Es cierto que el ser de casa, al contrario de lo que pueda pensarse, no ayuda? No olvidemos que, por ejemplo, el año pasado o hace dos también, Aarón Ñíguez sufrió por parte de la grada, o un sector, cuando decimos la grada no quiero generalizar, pero había un sector que también le pitaba. Este año pues le ha tocado a Álvaro, es decir, Augusto, a Álvaro. También es cierto que porque ha jugado muchísimos minutos, ha sido un hombre en el que quizás el aficionado, yo creo que es un poco por las expectativas, ¿no? Te esperas de Álvaro, que es delantero, goles, y sin embargo, pues el míster lo ha utilizado más para un trabajo de escudero, ¿no? Y de sacrificio en beneficio de Sergio León, ¿no? Como también en el caso de Héctor. Bueno, a veces también depende de lo que te pida el entrenador. ¿Le gustaría que continuase Rubén Baraja? Sí, por supuesto. Yo creo que ha hecho un trabajo muy bueno, ¿no? Durante todo el año y yo creo que se merece continuar. ¿Y la falta de goles suyo por qué es? Sí. A ver si lo podemos escuchar ahora. La verdad no lo sé. No lo sé. Yo siempre he dicho eso, ¿no? Claro que es cuestión de racha, ¿no? Pero a mí este año la racha no, nunca me ha llegado, ¿no? Pero bueno, me lo tomo así, ¿no? A risa y lo único que me queda es pues trabajar, ¿no? El día a día para intentar pues hacer goles. Los goles son cuestiones de rachas para los goleadores. Álvaro, por lo menos en el tiempo que le conocemos, goleador, lo que se dice goleador, yo creo que no lo ha sido. Ha tenido, eso sí, reconoce muchas ocasiones para marcar. Claro, es que ha habido partidos que está bueno, estaba nada. O sea, he tenido muchísimas ocasiones, pero es eso, es que cuando no quiere entrar el balón es que no hay manera. Es trabajo, trabajo, trabajo hasta que al final llegue. Es que tampoco puedes hacer otra cosa. ¿Qué plantilla piensa que va a tener el Elche la próxima temporada? ¿De mayor nivel? Bueno, yo creo que sí que es cierto que sean muchos, ¿no? Cedidos, jugadores que hagan contrato, sí que no sé qué equipo pueden hacer, pero sí, imagino que harán un equipo competitivo, ¿no? Donde puedan hacer cosas buenas, ¿no? ¿Qué opina de Sergio León? Sí, es uno, bueno, había jugado ya con él en el filial y me parecía un delantero que te tiene una y te la mete, ¿no? Parece un delantero que en el equipo donde vaya va a meter goles seguro y bueno, le deseo lo mejor en el futuro. Sí, si os percatáis, las frases hay que leer muchas veces entre líneas o escuchar por encima de lo que se oye. Sergio León decía antes, bueno, a día de hoy sé que sos jugador del Elche. Lo sabe, o sea, lo dice sabiendo que tiene un año más de contrato. Y Álvaro dice, bueno, yo le deseo lo mejor, allá donde vaya marcará goles. Todo suena a despedida en Sergio León. Insisto, con esto no estoy descubriendo la pólvora, pero tiene un año más de contrato. Alguien tendrá que venir aquí y poner el dinero. Lo que me da la sensación no es que se vaya a negociar por Sergio León. Lo que me da la sensación es que Sergio León tiene ya algo con alguien, con algún club. Se ha hablado incluso no solo de España, sino de clubes ingleses. Decía él el otro día, un poco entre risas, que si no sabe hablar bien español, ¿cómo va a hablar inglés? Bueno, el fútbol es universal y no hace falta entender demasiado. Para terminar con Álvaro, le preguntamos, bajo su punto de vista, ¿qué ha fallado, qué le ha faltado al equipo para clasificarse para el playoff, cuando lo tenía ahí, tan cerquita? Bueno, yo creo que el equipo ha hecho lo que ha podido, ¿no? Yo creo que hemos tenido partidos clave, ¿no? Donde si lo ganamos ya sí que nos metíamos ahí, pero al final el fútbol pues tiene estas cosas, ¿no? Y al final pues te quedas ahí con el y si hubiéramos entrado al final, pues no, nunca sabes qué es lo que hubiera pasado, pero bueno, ahora ya no puedes hacer nada y a seguir, ¿no? Y a intentar terminar la temporada de la manera más digna, porque sería una pena los últimos 8 partidos no ganar ninguno y terminar perdiendo de nuevo, aunque tiene todas las papeletas teniendo en cuenta lo que se juega el Alcorcón. Eso, por eso que también, aparte de por sumarte, Termano, pues a ver si cambiamos esta racha, ¿no? de 8 partidos y podemos ganar, ¿no? Seguro que no va a ser fácil, pero yo confío en este equipo y seguro que podremos sacar algo bueno de allí. Ojalá me equivoque, pero la experiencia me dice, y son ya muchas temporadas, que cuando un equipo ya se queda sin objetivos y enfrente hay otro con objetivos, lo normal es que pierdas. O sea, que pierda el que está desconectado ya. Y el Elche, por desgracia, pues se desconectó en Mallorca. Incluso algunos dicen que antes de empezar el partido. No tiene sentido eso, pero sí lo pareció, sobre todo los primeros minutos. Ahora puede ser que te lleves un Seat Mii por 6.900 euros. O también puede ser que no te lleves un Seat Mii por 6.900 euros. Porque se van a acabar muy pronto. Porque es un Seat Mii por solo 6.900 euros. Hay decisiones que se toman solas. Pero cuanto más rápido, mejor. Seat Mii por solo 6.900 euros. Infórmate en seat.es. Serrauto, concesionario oficial Seat en Elche, Crevillente, Santa Pola y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Haz tu mejor apuesta en Premium Sport Café, el mejor salón de juego y apuestas deportivas, con cajero pagador para cobrar tu apuesta al instante. Todos los partidos del Elche los podrás ver en directo en pantalla gigante. Disfruta los partidos con un descuento en tu copa en la cafetería Gintonería. Premium Sport Café, siempre con el Elche Club de Fútbol. En Elche, Premium Sport Café, al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. Síguenos en Facebook. ¡Mane! Talleres JJ Linero sigue siendo el número uno en mecánica con los mejores precios. Ahora con nuevas instalaciones, más de 400 metros cuadrados para ofrecerte un servicio de primera. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y en neumáticos, los precios más ajustados. Si cuidas tu cuerpo, cuida tu coche. En Elche, Talleres JJ Linero. Nuevas instalaciones en calle Carlos Antón Pastor 19, frente a su antiguo taller. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. Elche en punta, con Paco Gómez. Os cuento más cosas. Ayer lo comentamos, el partido, ese segundo memorial por los jugadores fallecidos en el Elche Club de Fútbol, se va a disputar este sábado a las 7 de la tarde. Solo son 2 euritos y con eso, pues con la recaudación, la Asociación de Veteranos lo va a destinar a las asociaciones de Parkinson's y de Alzheimer para colaborar con ellos. Bueno, vamos a revivir un choque que hace 35 años fue de un sabor amarguísimo para la afición blanquiverde, aquel Elche-Cádiz, en el que el Cádiz ascendió ganando los últimos minutos, y además marcó un tal Pepe Mejías, que vendrá al partido, que luego fue jugador del Elche. También vendrá su hermano, que también fue jugador del Elche. Y bueno, en el Elche, pues figuras que lo han sido todo en el Elche Club de Fútbol, como por ejemplo, pues Marcelo Troviani. Nos recordaba el presidente de la Asociación de Veteranos, Nando, y además actual comentarista de nuestra emisora, los pormenores de este partido y sobre todo pues el afán, sobre todo el intentar que sean muchos los aficionados que puedan venir al estadio para recaudar ese dinero para estas dos ONGs. Nando. Y sobre todo lo que queremos es hacer un recordatorio a la gente, pues para que pueda venir a este partido benéfico y hacer partícipe también pues de esta rueda de prensa a gente que, pues como el ayuntamiento que nos está ayudando, como el Elche Club de Fútbol, como las dos asociaciones benéficas que están, o que en este caso se van a poder beneficiar de lo que podamos sacar, porque como hemos dicho siempre, esto es todo altruista, todo lo que se pueda conseguir va a ser para estas dos asociaciones, que hay muchas en Elche, cada año pues intentaremos que sea para alguna, para el fútbol base, para gente que no tenga recursos. Es decir, nosotros lo que queremos hacer es en este memorial, que es el segundo, sobre todo es que sea una fiesta. Pues me parece una iniciativa muy bonita y además podemos disfrutar de viejas glorias que algunos todavía están en forma. Bueno, eso será el sábado. Recuerdo que para el playoff el Elche Ilicitano el partido es a las 12, también en el Martínez Valero el domingo, frente a un Hueso Duro, el campeón del grupo 12 de tercera división, el Unión Deportiva Villa Santa Brígida. Los abonados entran con su abono y el público en general que quiera acudir tiene que pagar 5 euros. Y hoy ha sido presentado en el Martínez Valero el seminario europeo financiado por la Comisión Europea a través del programa Erasmus, en el que participarán 33 personas de 10 países europeos, trabajadores en el ámbito de la juventud, para compartir buenas prácticas y desarrollar nuevas estrategias relacionadas con el deporte como elemento inclusivo, organizado por el Club Balonmano Elche. Será del 28 de junio al 4 de julio. El objetivo del proyecto se centra en promocionar el uso de estrategias que favorezcan la inclusión social a través del deporte, y para ello se realizarán diversas actividades. A este seminario van a acudir 33 personas, 6 participantes españoles y 3 participantes de los siguientes países: de Bulgaria, de la República Checa, de Estonia, Francia, Grecia, Italia, Portugal, Rumanía y Eslovaquia. Hay varias temáticas, entre ellas mujeres, también personas con discapacidad y también inmigrantes. Por tanto, bueno, pues va a ser un seminario europeo bastante interesante, del que ya os seguiremos informando. Así llegamos al final de nuestro tiempo de información deportiva en Elche en Punta. Mañana os espero ya con la previa del Alcorcón Elche, las últimas noticias en torno al club y también lo que nos espera en el fin de semana. Un saludo, hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.